Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Muy buen viernes, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 23 de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Mi nombre es Valentina Machado y me encuentro junto a mi compañero José Losegui. ¿Cómo andas, José? Buen día. ¿Cómo andas, Valen? Todo bien, la verdad, un gusto estar acá haciendo la edición 23 del Decir Mueve con Edgardo Mattioli también en los controles, ¿no? Es verdad, anda por acá también siempre controlando y, bueno, controlando queda feo, más bien monitoreando que todo salga bien. Tal cual, tal cual. Edgardo Davich Mattioli. ¿Por dónde nos estamos escuchando, Vale? Nos están escuchando por radiopedal.uy y sepan que si no pudieron escuchar el programa anterior o cualquiera de los episodios anteriores, pueden encontrarnos en ambas web porque los programas quedan grabados y subidos. Cuando digo ambas web me refiero a la web de Radio Pedal, que acabo de mencionar, radiopedal.uy, y a la web de Radio Mundo Real, que es rmr.fm. Tal cual. Antes de contarles los títulos de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy, les vamos a recordar las vías de comunicación. Si querés estar en contacto con Radio Mundo Real, en Twitter es @radiomundoreal y en Facebook @rmr.fm. ¿Y cómo es con Radio Pedal, Vale? En cualquiera de las tres redes sociales nos encuentran como @pedaluy. Decir Mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bien, José, ¿te parece bien si vamos con los adelantos del día de hoy? Me parece bárbaro. Bien, vamos a tener una buena noticia para comenzar, que es sobre soberanía energética en acción. Vamos a hablar de una comunidad indígena llamada Tiboli Manobo que encendió la chispa de la energía solar en Filipinas. Me encanta cómo usted maneja, la pronunciación en filipino, Valentina. Yo manejo, soy polipronunciante. No soy políglota porque no sé ningún idioma, pero puedo pronunciarlos todos. Me encantó eso de polipronunciante. Qué bien, muy bueno, muy bueno. Bueno, estamos con Asia hoy, ¿no? Porque nos vamos a ir de Filipinas a Sri Lanka. Posiblemente la gente sepa de una gran crisis de endeudamiento y el colapso de una nación que llevó, entre otras cosas, que el presidente huyera del país. ¿Y después, Vale? Nos vamos a ir para Honduras porque se acerca un gran evento, un evento público, una actividad que va a realizar ATALC, Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, llamada Derechos para los Pueblos, Normas Vinculantes para las Empresas. Y vamos a finalizar la edición 23 del Decir Mueve de hoy con otra entrega del ciclo de entrevistas de América Latina y el Caribe. Hoy va a ser el turno de Colombia. ¿Usted cree que la gente se aburrió un poco de esta serie de entrevistas que hemos presentado, Valentina, sobre diversas temáticas en América Latina y el Caribe? Yo creo que podría decir que no. No sé qué piensa la gente, nos pueden hacer llegar sus mensajes a través de las redes sociales, pero yo creo que no, porque todos, si bien tratan el mismo tema, tratan también las particularidades y las coyunturas específicas de cada territorio, y eso siempre es interesante, siempre es algo nuevo por descubrir, y bueno, para abrir un poquito también sobre qué pensamos, cómo pensamos y poder salir un poco también de las fronteras de nuestros países, ¿verdad? Exactamente, y conocer puntos de vista que generalmente no son tenidos en cuenta por los medios convencionales o los medios corporativos, y particularmente en el caso de Colombia de hoy hay un raconto muy interesante sobre medidas que han ido tomando los diferentes presidentes a lo largo de la historia colombiana que han favorecido, digamos, el accionar transnacional. Exactamente, así que nos metemos de lleno en el desarrollo de los temas. Decir Mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Bien, comenzamos entonces con esta buena noticia que les adelantábamos sobre soberanía energética en Filipinas. Les vamos a contar que esta información que estamos trayendo hoy debemos agradecérsela a las compañeras de Amigos de la Tierra Internacional, quienes adaptaron y publicaron en el sitio web foei.org, que es el sitio web de Amigos de la Tierra Internacional, una nota que originalmente salió en el sitio de LRC, que es Amigos de la Tierra Filipinas, que fue escrita por Jean Mary Ferraris y adaptó nuestra compañera de Ati, que por eso les vamos a mandar un beso y les vamos a agradecer que nos traigan esta información. Tal cual, un abrazo grande a las compañeras de comunicaciones de Amigos de la Tierra Internacional. Lo cierto, Vale, es que en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, Legal Rights and Natural Resources Center, esto es Amigos de la Tierra Filipinas, lo que decías tú, Vale, recién, LRC, ha estado trabajando con una comunidad indígena Tiboli Manobo para alcanzar la soberanía energética mediante un sistema de energía solar que no está conectado a la red. Es así que en marzo del año 2022, de este año, la aldea de Ned, en la provincia de Cotabato del Sur, pasó de no tener electricidad a tener su propio microsistema fuera de la red mediante el uso de tecnología fotovoltaica. Este sistema tiene niveles mínimos de emisión de carbono y podría elevarse a otra escala y replicarse en zonas remotas a través del programa de electrificación rural del gobierno, cuya tasa de finalización se encuentra actualmente en el 91%. Es una victoria para la comunidad local, que ha estado enfrascada en una lucha contra una plantación industrial de café y que enfrenta actualmente una nueva amenaza de una central de energía eléctrica a carbón. Esto de la soberanía energética, Vale, la capacidad de los pueblos, digamos, de poder decidir de qué formas van a generar su energía, que sean sustentables, que ellos puedan decidir justamente dónde, cómo, que a su vez, bueno, esto de la sustentabilidad, ¿no?, que no aumente o agrave la crisis del clima, también como bandera y como contrapartida a lo que es un sistema energético dominado por las empresas transnacionales, que favorece a las empresas transnacionales y no verdaderamente a los pueblos. Por eso es un lindo ejemplo de que puede haber generación de energía de otras maneras. Exacto, y se puede hacer un paralelismo con un tema que hemos hablado en varias ocasiones en este programa, que es el de la soberanía alimentaria. También y la dependencia de las transnacionales de la alimentación para superarla y tener autonomía, que cada pueblo tenga su autonomía para producir su propia alimentación, como quiera, como le guste, como decida. Exactamente, exactamente. Vamos a recomendar la nota, Vale, esta crónica que vos decías, adaptada en la web de Amigos de la Tierra Internacional. Tiene el título de Soberanía Energética en Acción. Una comunidad indígena Tiboli Manobo enciende la chispa de la energía solar en Filipinas. Valentina lo decía, www.foei.org. Bien, y les vamos a dejar, antes de cerrar este tema, algunos datos que tienen que ver con justamente con el modelo energético filipino. El modelo actual, tanto de generación como de transmisión de energía eléctrica en Filipinas, está centralizado. La energía se produce en grandes centrales de energías eléctricas y, más que nada, a partir de la quema de petróleo y carbón. Luego, esta se distribuye a través de una red de transmisión, donde la mayoría, y hablamos del 57,6%, se vuelca al transporte y la industria, incluida la industria pesada, la minería y la construcción. Justamente esto que decíamos, ¿no? Sistemas energéticos que favorecen a las empresas transnacionales. La pobreza energética es una realidad para mucha gente en Filipinas. Solo un cuarto del consumo energético nacional está destinado a los hogares y más de 1,3 millones de filipinos de las zonas rurales no tienen electricidad en sus casas. El acceso es algo más limitado para quienes viven en zonas rurales que para la población de ciudades en expansión como Manila y Quezón. Sí, y a nivel mundial, cerca de 770 millones de personas, esto quiere decir que una cada 10 personas, carecen de acceso a la electricidad. Muchas más personas, además, sufren de un acceso intermitente o de mala calidad, y para una cantidad cada vez mayor de personas, la electricidad es demasiado costosa e inasequible para sus niveles de ingreso. Sin embargo, el acceso a la energía es un derecho humano básico y una condición necesaria para una vida digna. Afecta todos los aspectos de nuestras vidas, la capacidad de cocinar, estudiar, mantenernos abrigados y secos, trabajar, viajar, tener acceso a la salud y comunicarnos. Exacto, y en un contexto de impactos climáticos crecientes que afectan con mayor fuerza a los países del sur global que carecen de la infraestructura o de los recursos necesarios para adaptarse y mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, La necesidad de una transformación del sistema energético es incluso más urgente. Esto significa dejar de quemar combustible fósil como forma de obtener energía y avanzar en pos del aprovechamiento de fuentes de energía renovables mediante sistemas bajo control y propiedad de los pueblos y no de las grandes empresas. Sabes que hablando de esto de la energía y cómo afecta la vida cotidiana, me acordaba ahora de cuando tuvimos la posibilidad de ir en una misión de solidaridad internacionalista, Amigos de la Tierra Internacional, a Palestina, a Cisjordania en particular, que bueno, es sabida el robo de la energía por parte de Israel y de las fuerzas militares, digamos, que cortan la energía a los pueblos palestinos de Cisjordania, y sin embargo ellos mismos los israelíes tienen asentamientos ahí con grandes predios productivos y bueno, con un consumo de piscinas, un consumo de electricidad gigantesco, y sin embargo la cortan a los pueblos palestinos. Y por ejemplo, los niños que de repente van a la escuela de tarde y vuelven de la escuela y necesitan hacer los deberes, casi que cuando llegan de la escuela a partir de más o menos de esa hora, las 6, las 5, las 7 de la tarde, ya les cortan la energía. Entonces, para hacer los deberes ya no tienen luz. O sea, se manejan, bueno, con velas, con, en fin. Cómo realmente, bueno, en este caso hablamos de un caso extremo de explotación y de intento de eliminación étnica de un pueblo, ¿no? Pero cómo el no acceso a la energía realmente afecta, bueno, ni que hablar con los alimentos, la cuestión de cómo mantener los alimentos, etcétera, la vida de la gente y en este caso de niños que necesitan estudiar y hacer sus deberes, ¿no? Sí, les volvemos a recomendar que entren a la web de Amigos de la Tierra Internacional y lean la nota, porque hay varios datos y varias crónicas de estas, así como la que mencionaba José, ¿verdad? Donde podemos ver el impacto en la vida de las personas directamente, de los niños, de las madres, de los adultos, de los ancianos y las ancianas. Y bueno, siempre es bueno, sobre todo cuando en nuestro caso somos personas que tenemos acceso a la energía eléctrica, a veces hay cosas que literalmente no logramos ver hasta que no conocemos o nos cuentan algunas de estas historias, así que este ejercicio empático siempre es bueno realizarlo. Incluso en Palestina hay también algunos ejemplos de estos, hay algunas comunidades palestinas que tienen energía de generación de energía a través, por ejemplo, de paneles solares, entre otras cosas, que son ejemplos súper ricos también de eso, de soberanía energética, la gente abasteciéndose de sus propias fuentes y generando la energía de manera sustentable. Radio Mundo Real, comunicación desde, para y por los movimientos sociales. Bien, José, y ahora cambiamos de tema y nos vamos a ir a Sri Lanka, que está atravesando un momento político y social bastante complejo, digamos. Es cierto, un decir mueve que viene asiático, ¿no? Vale, está bueno de verdad que nos vayamos a otros continentes, ¿no? Sí, sí, está buenísimo un poco en esto de lo que decíamos al principio, romper un poco las fronteras y pensar más como a nivel global. A veces está buenísimo como ejercicio, ¿no? No separarse o alejarse tanto de otros pueblos, comunidades, países, personas que finalmente están pisando el mismo gran suelo. Exacto, y que además muchas de estas comunidades, estos pueblos, enfrentan las mismas dificultades y las mismas amenazas y el mismo poder transnacional que enfrentan nuestros pueblos en América Latina. Claramente, el sur global tiene muchas cosas en común. Pero bueno, vamos entonces a Sri Lanka, ¿vale? El 14 de julio de 2022, tras más de 100 días de protestas públicas, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, finalmente renunció, poniendo fin a su mandato de 32 meses desde su lugar de asilo en Singapur. Es así, y hay un artículo publicado también en la web de ATI, que le acabamos de mencionar, Amigos de la Tierra Internacional, escrito por Hemanta Witanash, presidente de la organización Amigos de la Tierra Internacional, donde examina la dinámica que dieron lugar a las protestas en su país, en Sri Lanka, desde una crisis de endeudamiento internacional al hambre generalizada, la pobreza y la inestabilidad políticas provocadas por un régimen neoliberal antidemocrático. Desde el 9 de abril de 2022, la población ha estado ocupando la entrada a la Secretaría Presidencial en el centro de Colombo. Esta es la capital de Sri Lanka, Galgeist Ground, en una muestra contundente de poder popular. En el auge de la protesta el 9 de junio, la ciudadanía ocupó la residencia presidencial, la secretaría presidencial, la residencia oficial del primer ministro y la oficina del primer ministro, exigiendo que el presidente se retire. En la madrugada del 12 de julio, el presidente se escapó hacia Maldivas en un avión de la Fuerza Aérea, desde donde viajó a Singapur cuando Estados Unidos le negara la visa de ingreso. Bien, y les vamos a recomendar entrar a la web y acceder a esta lectura para entender cómo es que se llega a todo esto que les contaba José, ¿verdad? La ocupación de estos espacios, ya que, bueno, el presidente de un país termine huyendo por presión popular y, bueno, porque las personas de Sri Lanka se han expresado clara y contundentemente de que ya no lo querían en ese cargo. Exactamente, ha sido una crisis bastante larga, muy padecida por el pueblo de Sri Lanka, con aumentos de precios gigantescos. Y bueno, el presidente, Himanta Witanage, que vos lo mencionabas, ¿vale? Es el presidente de Amigos de la Tierra Internacional, pero además es de Sri Lanka, es de la Organización de Amigos de la Tierra de Sri Lanka. Entonces, se tomó el trabajo de escribir este análisis para la web de Amigos de la Tierra, que esperamos les guste. Bien, se titula Sri Lanka, crisis de endeudamiento y el colapso de una nación. Pueden encontrarlo en www.foei.org. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Retomamos la edición 23 del Decir Mueve, viniendo a Latinoamérica, a Honduras en particular, porque el 23 de agosto en la capital de ese país, Tegucigalpa, se va a realizar una actividad por parte de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que se titula Derechos para los Pueblos y Normas Vinculantes para las Empresas, enfrentando el poder y la impunidad transnacional. Exactamente. Bueno, y allí iremos. Nos vamos a ir a Tegucigalpa, a Honduras, para cubrir este importante evento. Y ustedes, si están en Honduras, pueden ir. Los esperamos. Si no están en Honduras, pueden ver el evento, la actividad pública, a través de la red social Facebook, porque estaremos haciendo una transmisión en vivo. Esto va a ser a partir de las 8:30 de la mañana en Centroamérica, 9:30 en la región andina y 11:30 en el cono sur, que, bueno, en el caso de Uruguay, que es por donde salimos con este programa, sería este horario, ¿verdad? 11:30 de la mañana del martes 23 de agosto. Como bien decías, Vale, se va a transmitir por la red social Facebook de Atalk y de RMR. La de RMR la decíamos al comienzo, pero la repetimos, @rmr.fm, y la de Atalk es @atalk. Vas a estar yendo vos a Tegucigalpa, ¿vale? Voy a estar yendo yo, es verdad, por primera vez. Voy a conocer Tegucigalpa, voy a conocer Honduras. Y bueno, voy a estar cubriendo este gran evento que se viene de cara a la octava ronda de negociaciones en la ONU sobre tratado vinculante que se va a realizar en octubre en Ginebra, Suiza. Es una actividad organizada por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ¿vale? Pero que ha, digamos, incluido a diversos aliados, tanto regionales como internacionales en algunos casos, y con oradores que van a estar de varios de estos movimientos, de movimientos y organizaciones sociales, como decía, de la región. Si te parece, Vale, podemos un poco repasar cuáles van a ser los bloques de esta actividad, que va a ser extensa y que va a empezar por un bloque 1 que se titula Poder e Impunidad de las Empresas Transnacionales, que tiene dos segmentos. Contanos un poquito quiénes van a estar participando en esos segmentos, ¿vale? Bien, en esta primera parte, que va a ser a primera hora de la mañana, luego de la bienvenida y del saludo, van a estar participando Martín Drago, de Amigos de la Tierra Internacional, va a estar Nalu Farías, de la Marcha Mundial de las Mujeres, Cindy Weisner, de Grassroots Global Justice Alliance, Ana María Vázquez, de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador, y también va a estar Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE. Tal cual. Ana María Vale, de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador, que también va a hablar a nombre de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Y en el segmento 2 están Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Brasil y Amigos de la Tierra América Latina y Caribe. Sonia Mara Maraño, que va a hablar por el movimiento Afectados por Represas de Latinoamérica, al mar. Juan Almendares, del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. Gonzalo Armúa por ALBA Movimientos. Y bueno, hay un par de organizaciones no confirmadas este primer día, que no tienen persona confirmada en la oratoria, pero que van a estar seguramente representadas allí. Hay que ver quién será. Que una es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, la Vía Campesina, que está en el segmento 1. Y en el segmento 2 está el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, que como decía, tampoco sabemos todavía quién va a hablar de esa organización. Exactamente. Luego vamos a pasar al bloque 2. Recordemos, este bloque 1 es sobre poder e impunidad de las empresas transnacionales. El bloque 2 será sobre recuperación de la memoria. Digamos que este tratado vinculante tiene una larga historia en la ONU, tiene una larga historia en los estados y en los movimientos sociales. La idea de este bloque es poder recuperar también un poco, bueno, cómo se han comportado las transnacionales y cómo han venido estas negociaciones. Exactamente. El tratado vinculante, se aprobó la resolución 26.9 que habilitó, digamos, el proceso negociador en 2014. Y a partir de 2015 se empezaron a dar las sucesivas rondas de negociaciones que, bueno, que como decías vos, Vale, en este octubre va por la octava ronda de tratativas. Exactamente, y para recuperar esta memoria estarán exponiendo Leticia Paraños, de Amigos de la Tierra Internacional, Manuela Roland, del Centro de Derechos Humanos y Empresas, JOMA por sus siglas, y también habrá algún compañero o compañera de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, CCA por sus siglas. Exacto, y nos vamos al bloque 3, el tratado vinculante y la actualidad de las negociaciones. Allí volverá a hablar Manuela de OMA, vos recién la mencionabas, va a estar Alberto Villarreal de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, y un delegado o delegada de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CCA, que todavía no sabemos quién será. Tenemos una invitación para hacerle a la gente, Valentina. Sí, les invitamos a pasar por nuestra web rmr.fm y leer una nota y una entrevista que hay al respecto. Entrevistamos a Leticia Paraños, que recién la mencionábamos, va a ser una de las expositoras, y que es la Coordinadora Internacional de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo. Pasen por allí y lean, por ahí hay varias reflexiones de por qué actualmente estamos realizando y estamos yendo a Honduras pidiendo el apoyo de también los nuevos gobiernos democráticos y progresistas que han asumido en la región, también porque entendemos o se entiende que es urgente aprobar este tratado vinculante. Así que bueno, en esta nota se recogen varias de esas reflexiones que les invitamos a leer. Muy bien, tal cual. Escuchen y lean a Leticia Paraños. Vamos a un corte musical, Valentina. Vamos a escuchar Maldición de Malinche, la versión de Amparo Ochoa y Gabino Palomares. Una canción que a mí particularmente me gusta muchísimo y que viene a colación de estos temas que estamos hablando. Y bueno, esperamos les guste, aunque seguro muchos y muchas de ustedes la recontra conocen. Mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura. basura nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuencas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Estábamos escuchando a Amparo Ochoa y Gabino Palomares haciendo Maldición de Malinche. Y vamos a seguir con el tema de las empresas transnacionales, porque a continuación vamos a escuchar una entrevista muy interesante que le realizamos a Tatiana Rodríguez. Tatiana Rodríguez es integrante de Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia, donde hacemos un repaso de los gobiernos colombianos de los últimos 30 años y los cambios que estos han tenido en políticas y legislaciones que de una manera u otra han beneficiado a las empresas transnacionales. Esta entrevista y también el artículo que está en Radio Mundo Real se basan en un diagnóstico de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, que es parte del informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe, que recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, que han sido realizadas por los grupos de base Amigos de la Tierra en cada uno de esos países. Bien, así que les vamos a dejar con la entrevista entera. Si ustedes quieren leer la nota, pueden también arrimarse a rmr.fm y encontrarla bajo el nombre Colombia, un país energívoro alimentado de carbón. Les dejamos entonces la entrevista con Tatiana Rodríguez de Sensat. Ya estamos en conversación con Tatiana Rodríguez Maldonado de Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia, para conversar sobre el diagnóstico que ha realizado la organización sobre las transformaciones político-legislativas del sector agropecuario en favor del poder transnacional en el periodo 1990-2021. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo para Radio Mundo Real. Muchas gracias a ustedes. Tatiana, para comenzar y poder contextualizar este diagnóstico, queríamos consultarte sobre cuáles son las principales actividades o sectores transnacionales que actualmente afectan a Colombia y cuáles son sus principales impactos socioambientales. Colombia, como en general Latinoamérica y el sur global, pues tiene una amplia gama de afectación por el sector transnacional, muy directamente relacionado con actividades extractivas, que en nuestro caso en realidad no excluye prácticamente ninguna de esas actividades, sino que abarca de manera muy amplia, digamos, los intereses por obtener lo que la industria entiende como recursos naturales y nosotros como bienes naturales en términos de petróleo, minería, en el caso de Colombia, principalmente de carbón, pero también minería de oro, de materiales de construcción, incluso el tema agrícola, pues por supuesto que está afectado por el sector transnacional. Entonces realmente es pues muy diverso el rango pues de actividades transnacionales. Y en líneas generales, ¿cuáles podemos decir que son los impactos sociales, ambientales que estas transnacionales generan sobre el país? Pues mira, de manera muy resumida, estos sectores han implicado realmente un despojo de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, en general, pues de la ruralidad del país, porque pues el acceso a la tierra, la posibilidad de permanecer en el territorio, de garantizar las formas de vida tradicionales, se pierde totalmente, porque lo que pasa es que los sectores entonces rurales empiezan a ser desplazados, en el caso de Colombia además pues atravesado por el conflicto armado, entonces son desplazados no solo porque no tengan opciones económicas, sino también porque les son arrebatados de manera directa sus medios de vida o su propia vida. Entonces son comunidades atravesadas por el despojo, por el desplazamiento forzado, por la violación de sus derechos en general, que terminan en muchos casos siendo entonces como máximo empleadas de estas empresas transnacionales y cuando no simplemente desplazadas a los grandes centros urbanos. En términos, digamos, ambientales también es muy clara la afectación del agua. En este caso no solo por acceso, sino por la contaminación, pues porque se destina principalmente este bien a la extracción de recursos, ya sea, por ejemplo, un monocultivo que incluso aprovecha las condiciones naturales de nuestro territorio, que son muy propicias para este tipo de actividad, digamos, los monocultivos forestales, y lo que hacen es que se apropian de las aguas de la gente, de las aguas del territorio, de los medios de vida en general. ¿Podremos nombrar algunas de estas principales empresas transnacionales que se han enriquecido y que han acumulado poder en este último periodo en Colombia? Yo comenzaría, digamos, son muchas en realidad, pero quisiera destacar algunas básicamente por los recientes, y es, por ejemplo, la empresa Glencore. La destaco por una razón, y es que la mina más grande de carbón que existe no solo en Colombia sino en Latinoamérica, y es una de las más grandes de América y del mundo, que es el Cerrejón, esta empresa era propiedad de tres transnacionales: BHP Billiton, Anglo American y Glencore. Pero Glencore recientemente adquirió la totalidad de los derechos sobre esta empresa, de la propiedad de esta empresa. Es decir, que ha ido acaparando, porque además tiene títulos mineros y otras minas en la costa caribe colombiana, en otra zona que ya no es La Guajira, sino el Cesar. Entonces ellos realmente en este momento son prácticamente los dueños de todo el carbón colombiano. Y curiosamente, pues en un momento en donde se había dicho que se iba a descarbonizar la economía y la sociedad, y que muchos países de Europa estaban, por ejemplo, habían dejado de comprar carbón colombiano, y se había, por lo menos, digamos, en perspectiva, pues logrado cierto grado de conciencia sobre la necesidad imperiosa de acabar con este tipo de extracción, pues en este momento en realidad para ellos se convierte en un buen negocio, por ejemplo, por la guerra con Ucrania y por también la idea de que la transición en realidad no es una transición ambiental, sino una transición meramente energética que cambia la matriz, y que en este caso entonces lo que se hace es reemplazar un material por otro, pero que en este momento pues se ve favorecido por condiciones que hacen difícil el cambio directo de esas fuentes de la matriz energética. Entonces ese, pues, a modo de ejemplo de cómo en los últimos años una empresa se va quedando con prácticamente todo el carbón en Colombia. Otra empresa que tiene bastante poder y que suena pues bastante en Colombia es AngloGold Ashanti, una transnacional que, al igual que Glencore, tiene fuertes acusaciones de violaciones a derechos humanos, y que en nuestro caso es la dueña de la mayor parte de los títulos mineros que existen en el país de oro, y tienen también un gran interés en una mina de cobre, en hacer una mina de cobre en el departamento de Antioquia, bastante grande, que sería la primera en realidad a cielo abierto en el país. Ahora, quizás para poder entender cómo es que estas transnacionales han llegado a Colombia y han acumulado este poder, conversar un poco sobre el diagnóstico, que por lo que estuvimos viendo, ustedes lo que hacen es dividirlo en diferentes periodos según los periodos de gobierno, pero queríamos pedirte, como el periodo es bastante amplio, es de 1990 a 2021, si podrías hacernos una breve síntesis de qué transformaciones político-legislativas se han dado en Colombia que han favorecido la actividad de las empresas transnacionales. Nosotros iniciamos este análisis en el periodo de los años 90 con dos grandes hitos legislativos que son definitivos en Colombia para el análisis en general de nuestra política, de nuestra economía, porque pues se trata nada más que de la promulgación de una nueva constitución política en el año de 1991 que reemplaza una que tenía ya más de 100 años, la constitución de 1886. Entonces, esta constitución, si bien se ve como un gran logro, pues cívico, digamos, porque fue impulsada de manera muy amplia por distintos sectores sociales, al mismo tiempo es claramente el inicio muy oficial de la entrada del neoliberalismo a nuestro país, que estaba acompañada, digamos, o antecedida, ya alimentada con el plan de gobierno de quien era para ese momento presidente, que era Virgilio Barco. Lo que nosotros hacemos es que esos dos hitos, lo que mostramos es cómo a lo largo de los siguientes periodos presidenciales, si bien con diferentes tipos de mecanismos y con diferentes énfasis, no transforman, sino que profundizan ese modelo neoliberal que favorece al capital transnacional. Esas transformaciones realmente son un gran paquete, es muy, digamos, posible, muy factible identificarlo a través de los distintos periodos de gobierno, porque en realidad se consolidan a través de unas herramientas muy concretas de un carácter fuerte en el sentido en el que no son pequeñas resoluciones, no son pequeños ajustes, sino que se trata de cambios a través de leyes, de decretos o de lo que en Colombia son los documentos que condensan las políticas públicas y los presupuestos para ellas, que son los llamados COMPES. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que a partir de esos dos hitos que mencioné, el plan de gobierno de Virgilio Barco y la constitución de 1991, los siguientes presidentes, por ejemplo, César Gaviria, pues que se considera acá como el padre del neoliberalismo en el país, pues generan con sus reformas, transformaciones institucionales y normativas que fueron fundamentales para que esa neoliberalización fuera aplicable, porque fue en esos años donde se sentaron las bases de la reforma neoliberal y se generaron las condiciones más propicias para el avance del libre mercado, como por ejemplo en ese caso, en este periodo, desregulando el mercado laboral, el mercado de bienes y servicios y el mercado de capitales. Hubo unas grandes reformas financieras, tributarias y uno que se llamó, digamos, el programa de modernización de nuestra economía, así como se reestructuraron el Ministerio de Minas y otros institutos, digamos, relacionados con el sector extractivo. El siguiente gobierno, el de Ernesto Samper, en particular, destacaría que en materia de tierras favoreció una tendencia que había en un cierto sentido redistributivo de la propiedad de la tierra que había orientado las reformas agrarias de los años 30 y de los años 60 para dar paso a una gran reforma agraria por vía de mercado de tierras, que entonces pues generó esta fuerte transformación. En el caso de Andrés Pastrana, pues además del conocidísimo Plan Colombia, que generó, pues digamos, focalizó la política agraria del gobierno en el combate contra los cultivos ilícitos por vía de aspersión aérea con glifosato. Pero además fue en este periodo donde en el caso del sector minero energético también, en este gobierno se cambió el código de minas, que trajo reformas sustanciales como la eliminación, por ejemplo, de la solicitud o de la exigencia de licencia ambiental para la etapa de exploración minera y la exige ahora solo para la explotación, ¿no? Entre otros que favorecieron la privatización. En el caso de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, tuvo una oportunidad entonces de hacer, dado que fueron dos periodos, una amplia gama también de reformas mediante decretos y mediante leyes, como por ejemplo se acabaron ya definitivamente empresas de carbón nacional, entonces ya en Colombia no existe en el sector minero empresas de carácter estatal, solamente quedan en el sector petrolero, que es Ecopetrol, el resto son transnacionales. Pero, por ejemplo, aquí también él trabajó en el tema de biotecnología en relación con el convenio de diversidad biológica, afectó las cadenas de producción del sector agropecuario, el sector pesquero, forestal, acuícola, entre muchas otras. Y en el caso también de Juan Manuel Santos, que es nuestro penúltimo presidente acá, pues en realidad se abrió, por ejemplo, la altillanura colombiana para la entrada de actores privados mediante tratados de libre comercio, que además generaron, digamos, una tensión, ¿no? Y un paralelo pues bastante curioso mientras se hacían los diálogos en La Habana, porque se instalaron las que se llamaron zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, CIDRES, que en realidad fueron como una especie de zonas francas para las empresas empresas interesadas en acceder a la propiedad agrícola. Y también en sus periodos, pues lo que tuvo fue una amplia gama de reformas institucionales que acondicionaron o mejoraron pues las condiciones de importación, exportación, por ejemplo, de semillas de manera privada, tratando de quitarle esto a las comunidades campesinas, ¿no? Y finalmente, bueno, en el gobierno de Iván Duque, que es el último que analizamos acá, se tomaron medidas que facilitaron la implementación de una reforma que se llamó así, reforma rural integral, pero que en realidad pues también lo que se convierte es en una forma de facilitar favorecimiento del capital y del poder transnacional en el país. De alguna manera este es el acumulado histórico de determinadas políticas públicas y legislativas que han traído a Colombia a donde está hoy en relación a las transnacionales. Si pudiéramos mirar hacia adelante, digamos, ¿cuáles son las líneas de acción que pueden llegar a proponerse para transformar este creciente aumento del poder de las transnacionales? ¿Cuáles son las posibles líneas de acción que se destaca dentro del movimiento social y desde Amigos de la Tierra en particular? Nosotros vemos un panorama que sigue siendo complejo, pero en últimas ha sido siempre complejo. Es decir, a veces pues nuestras lecturas de coyuntura nos alarman y nos dicen como que ahora sí llegó el acabose, y ese acabose ha venido hace muchísimo tiempo, porque en realidad lo que nosotros vemos es que la resistencia comunitaria y la organización social sigue siendo fundamental, porque la tendencia es a que este tipo de políticas y este tipo de favorecimiento del poder privado y transnacional pues siga. Pero entonces, en realidad, nosotros lo que vemos es que la gente, desde las comunidades y desde lo local, que es algo a lo que le apostamos muchísimo, sí está trabajando en la construcción concreta de alternativas de vida, pero de alternativas no solo para ellas y ellos de manera, digamos, personal, particular, sino que en realidad son ejemplos y son formas de comenzar a transformar en aras de realizar una transición que, no, como decía hace un rato, no es solamente energética, sino que tiene que ser una transformación socioambiental que cambie el modelo de desarrollo. Es decir, nosotros no vemos que aquí lo que se requieran sean reformas, ¿no?, reformas específicas legales como meta, sino que es a través de un camino que tendrá que ir paso a paso, pues lo que hay que cambiar es el modelo. Aquí no tenemos chance de pensar que por ejemplo, cambiando, digamos, no quemando más carbono, no extrayendo más carbono, no haciendo fracking solamente, entonces es que vamos a transformar las condiciones de vida de la gente, sino que esas son condiciones indispensables para pensar y para construir una sociedad diferente, pero no son la meta. La meta es, en realidad, aprender de las comunidades y, por supuesto, en diálogo, en un diálogo social amplio, generar una sociedad diferente, que no sea esta sociedad energívora, como decimos nosotros, que en realidad no tiene ningún futuro si sigue como está. Por último, y algo que notamos se repite en todos los diagnósticos de los diferentes países de América Latina y el Caribe, porque se repite estructuralmente en nuestros modelos de alguna manera, es, bueno, los impactos que tienen específicamente las transnacionales sobre las mujeres. En el caso de Colombia, que tiene sobre las mujeres colombianas, ¿verdad? Queríamos consultarte qué es lo que encuentran de por qué estas transnacionales impactan de manera diferente y particularmente sobre las mujeres que sobre los varones. Yo diría varias cosas, y una es que es muy particular, pero también es muy disidente, que en realidad en las resistencias quienes están liderando y quienes tienen un lugar no solo protagónico, sino en muchas ocasiones también mayoritario, sean las mujeres. Y son ellas por muchas razones, que varían según la región y según el tipo de sector del que estemos hablando, pero es que este tipo de proyectos y de, digamos, de entrada de estos capitales generan unas relaciones de, digamos, coloniales y en últimas que tienen una dinámica de economía de enclave en los territorios. ¿Y eso qué implica? Implica que son actividades que van a los territorios a sacar no solo los bienes naturales, sino en realidad a sacar las relaciones, los tejidos sociales, los afectan de manera directa. Y, por ejemplo, es muy claro que los pocos empleos que hay para gente local son generalmente para hombres. Las mujeres tienden a quedarse solas a cargo, responsables de sus casas, con los oficios peor pagos, con los oficios, digamos, restantes, menor calificados, etcétera, a cargo de los hijos, respondiendo solas por su hogar. Son, entre otras, las que tienen que ver cómo se las arreglan para obtener agua, son las que se enferman cuando y sus hijos e hijas cuando el agua es de pésima calidad o cuando no tienen acceso a ella, cuando tienen que respirar el polvillo porque son quienes están viviendo alrededor de estas zonas. Entre otras, son zonas que se prestan mucho para la generación, por ejemplo, de prostitución. Entonces, digamos que este tipo de economías de enclave tienen una afectación directa de manera específica en términos de género, y también justamente por eso son las mujeres las que entonces quieren defender su territorio, las que quieren permanecer allí, las que defienden sus formas de vida y las que están generando una mayor dinámica o dinamización de los procesos de resistencia. Yo destacaría tal vez que dentro del balance de las transformaciones, si bien esto puede haber sido ya dicho muchas veces, no pierde vigencia, y en realidad es que, pues, en materia de propiedad y de tenencia de la tierra, lo que nosotros hemos visto como tendencia es que el impulso institucional hacia una reforma agraria ha sido por la vía del mercado de tierras, y ha hecho que se descarte una tendencia a una reforma como producto de la redistribución de la propiedad rural. Eso es una cosa que se nota, que se consolida, y que, si bien no es una cosa exclusiva de los gobiernos neoliberales, sí vive su principal, digamos, momento de impulso a través de las reformas de los años 90. Y eso, pues, para nosotros es fundamental, porque sentimos que es un tema que sigue sin resolverse en el país. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas. Has sido clarísima. Vale, muchas gracias a ustedes. Muy bien, nos estamos yendo. Sin más, nos vamos. Esto fue el programa número 23 de Decir Mueve. Ya está terminando. Está terminando, estas son casi que las últimas palabras de agradecimiento a ustedes por estar del otro lado y escucharnos. ¿Cuándo nos vamos a volver a escuchar, Vale? ¿En 15 días, como siempre? Exactamente, en 15 días, dos semanas, el viernes a las 10 de la mañana por Radio Pedal UI. Y recuerden, todos los programas quedan subidos en nuestras webs. Tal cual, en radiopedalui.uy y en rmr.fm. Así es. Sin más, entonces, nos escuchamos la próxima. Muy bien. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo, con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.